muchos años más como este día. Y puedas alcanzar tu meta y Dios se encuentre en tus caminos y puedas realizar tu sueño de juventud. Y ya tienes 15 años, ya llegó la edad para soñar. Deja correr tu sueño, mas no te olvides nunca del amor, del amor de Jesús, que es el que da la paz, la dicha y todo lo que quieras. La dicha de vivir feliz. Mas hoy quiero decirte, niña hermosa, mantente fiel a Dios, que Él te dará las cosas lindas que tú nunca imaginaste te dará. Sueña que tienes todo. Vive tu día feliz. Sueña que tienes todo. Vive tu día feliz. Aleluya. Vive tu día feliz. Sueña que tienes todo. Vive tu día feliz. Mas hoy quiero decirte, niña hermosa, mantente fiel a Dios, que Él te dará las cosas lindas que tú nunca imaginaste te dará. Sueña que tienes todo. Vive tu día feliz. Sueña que tienes todo.